Bueno, como veis, la música nos lleva directamente con alta energía, ¿eh? Nos lleva al momento de la serenidad, del momento del encuentro de la tertulia, ¿no? Ese ratito en el que compartimos con personas, pues que tienen una alta preocupación, una alta instrucción, porque tienen una alta motivación, porque tienen etcétera, ¿no? Traen un asunto del que nosotros consideramos que merece la pena charlarlo, para que a ti te llegue una información que es más que probable que no hayas tenido la oportunidad de conocer. Hoy vamos a hablar de la... porque además yo creo que, o bien porque seas mamá o papá de niño que esté en época escolar, o porque tengas familiares, sean tus nietos, o porque sea tu vecina, o en fin, todo el mundo, creo que de un modo u otro habremos pasado por la experiencia de tener que darle de comer a nuestros niños, niñas, y que hayamos pensado en que la alimentación es un elemento súper importante para que el equilibrio crezcan con el equilibrio necesario, ¿no? De nutrientes y de muchas más cosas, ¿no? Que permitan ese crecimiento sostenido. La cuestión es que hay una línea de trabajo que se está articulando desde la plataforma Niños y Niñas del Sur, que, como bien sabéis, bueno, pues lleva ya un recorrido más o menos extenso, ¿no? Además se han preocupado de ser conocidos por la hiperactividad que han presentado en diferentes frentes en esta ciudad. Y bueno, al menos en esta ciudad, ¿no? Que me consta también que se mueven en el resto de provincias de nuestra comunidad, ¿no? Con otra tipología, otro nombre, pero vamos, que siguen siendo gente desinquieta o inquieta, ¿no? Bueno, para hablar de la situación de la alimentación escolar en Andalucía, en concreto de los comedores escolares, esta tarde tenemos aquí a cuatro personas, nada menos, ¿eh? Tres mujeres y un chico, ¿eh? De aquí aguerrido y valiente. AUSI, que es del AMPA, del Colegio de Educación Infantil y Primaria del Concepción Arenal, AUSI, que además nos conocimos el año pasado, ¿no? También con un problema de líneas, ¿no? Sí. Acércate un pelín más el ahora. Ahora, fenomenal. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Encantado. Encantada de volver a verte. Y además nos ha traído una bolsa de caramelo. ¡Bien! Muchas gracias, AUSI. ¿No te crees tú que esto no es estimulante? ¿Eh? No las merece. Bueno. Lucía también es otra mamá del AMPA, del Colegio de Educación Infantil y Primaria de la Aduana. AUSI, ¿qué tal? También nos conocemos, ¿no? Lucía. Perdón, AUSI, no Lucía. No, claro, como no has pedido caramelo, pues... Me lo apunto para la próxima. No pasa nada, pero ya te enterarás. Es que... Bueno, vosotros también tenéis, en este caso, sois mamás de AMPAs de cole, ¿eh? Que tienen el servicio de comedor en distinta tipología, ¿no? ¿Eh? Sí. Ahora hablaremos sobre ello. Ángel, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo va? Muy bien. Es un chico dual, porque es un chico que a la vez que es papá de un niño del Colegio López Diegues, ¿no? Del Colegio de Educación Infantil y Primaria López Diegues, colegios públicos. Y además eres sindicalista de USTEA, ¿no? Bueno, este año soy delegado y profesor de profesión, que te van de educación física. No, ya ahora mismo estoy muy bien. Sí, no sé, bueno, estoy... No, digo de usted, me refiero. No. Vale. Y aquí un poco como a ver cómo podríamos definir la figura de nuestra enreosa Marta Barreira, señoras y señores. Bueno, Marta es de Justicia Alimentaria y pues en mi pueblo se dice un culo inquieto. Ahí estamos, ¿sí? Muy bien, gran definición. Sí, ¿no? Bueno, sí. Eso, bueno, pues... ¿Qué está pasando en los comedores? Porque hablar de comedor escolar no es hablar de lo mismo dependiendo de en qué sitio estemos, ¿no? Marta, ¿por qué no me pones un poco en contexto? Nos pones un poco en contexto. ¿Y qué tiene que ver además esta mezcolanza de colegios que gestionan los comedores de una manera con otros comedores de otros colegios? Cuéntame un poco, por fin. Pues mira, brevemente... Lo has dicho muy bien, los comedores escolares responden a una necesidad real de las familias, son un derecho, esto hay que empezar por ahí. Atienden a cientos de miles de niños y niñas que comen todos los días de su vida durante 6 o 9 años en ese lugar. Entonces son muchas comidas, son muchos kilogramos ingeridos, son muchos años y en una etapa en la que no solo estamos nutriendo cuerpos, sino que estamos educando también alimentariamente, ¿no? Vamos a configurar el consumo del mañana y el consumo de esas personas cuando sean adultas y tomen decisiones sobre qué compran, qué cocinan y cómo lo cocinan. Esto para empezar. Por lo tanto, la alimentación escolar, la alimentación en etapas infantiles, debería de ser una política de Estado absolutamente prioritaria, pero nada más lejos de la realidad. Está, como todo, en este sistema globalizado y capitalista en el que vivimos, del que te hablo siempre que vengo, siempre le echo la culpa a lo mismo, pues soy así de repetitiva. Pues yo no me acuerdo de nada de lo que tú me has dicho la última vez que estuviste aquí. Tan interesante es lo que te cuento que no, me olvidas. Porque, no, que son tantas cosas las que cuenta que no... Pero bueno. Bueno, pues el sistema funciona para todo exactamente igual y para esto igual. Entonces, la alimentación ha dejado de ser un derecho, ha dejado de estar en el centro de las políticas por el sostenimiento de la vida y es un negocio. Entonces, la alimentación escolar que está en manos es una obligación del Estado y, en este caso, de las comunidades autónomas, que son quienes tienen delegada la competencia, están siendo privatizadas y externalizadas. Este panorama es común en todo el país, pero por comunidades autónomas, como siempre, pues hay quienes están a la cabeza y quienes estamos a la cola. Que tú ya sabes quiénes estamos a la cola, ¿verdad? Sí, así. Obviamente, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta peores datos, aunque la media del país es brutal. O sea, la media de externalización, de privatización, para que nos entendamos, de un servicio público que es una necesidad, es de un 64% en España y es de un 75% en Andalucía y es de un 80% en Córdoba, ¿eh? Porque vamos ahí mejorando. Según nos acercamos, vamos mejorando. ¿Qué significa esto? Que en lugar de haber una gestión pública, una responsabilidad pública, mediante la cual haya lo que ha habido toda la vida en los colegios, que es una cocina con un señor, una señora y un equipo humano contratado por el Estado, funcionarios públicos, cocinando a diario y punto, y lo normal que ocurre en todas las casas y que la gente se cree que esto es lo normal, lo que sucede, ¿no? Porque es lo que sucede en tu casa, pues no ocurre así. Lo que ocurre es que estamos en manos de unas pocas grandes empresas, muchas de ellas grandes multinacionales, que se dedican a hacer un negocio con esto. Entonces, por dar algunos datos de pincelada así muy globales, en Andalucía, 2.000 colegios en Andalucía aproximadamente, estamos hablando de centros públicos porque en los concertados esta competencia no existe por parte de la delegación, 2.002 colegios para ser más exactos, 1.500 aproximadamente externalizados, 465 de gestión directa, o sea, unos datos y bajando, cada año menos, ojo, porque cocinero, cocinera que se jubila, cocinero, cocinera que esa cocina se cierra. Bajando cada año. De estos 1.500 colegios, algo más de 1.500 colegios en Andalucía que están siendo gestionados por empresas, hay 6 empresas, 6, que se llevan, bueno, hay 19 empresas que manejan los 1.500. 6 se llevan el 72% de la oferta. 6 gestionan 1.000 centros educativos. Y tienen una cocina central en algún punto de la comunidad autónoma, que suele ser Málaga por la centralización, y de ahí sirven comida a Cádiz, a Almería, a Córdoba, a Bollullos Par del Condado o a donde sea, da igual. De esas 6 empresas que manejan todo el cotarro, ninguna es andaluza. Y 4 son extranjeras, que ya si nos queremos poner aquí nacionalistas. Entonces, claro, es bastante curioso que después estemos hablando del desarrollo rural, del desarrollo del campo, del desarrollo productivo, de que Andalucía se muere, de que no hay empleo, de que la economía, cuando en realidad tú tienes aún una oportunidad incluso de negocio si quieres, pero desde lo público y desde la gestión pública, para dinamizar la economía de millones de lugares, o sea, de miles de municipios, capitales y zonas rurales, con producción local, compra local, personal cocinando, trabajando para este servicio público que es altamente rentable. O sea, estamos hablando de más de 140 millones de euros que va a invertir la Junta de Andalucía en la próxima contratación. 140 millones de euros. O sea, si esos 140 millones de euros los inviertes en políticas de desarrollo agrario y en contratar a personal y a montar cocinas, pues yo creo que te gastarías lo mismo y los niños y niñas y sus familias lo agradecerían. Estarían mejor alimentados, ¿no? Con productos de más proximidad, etcétera, etcétera. Y conocerían además cómo se guisa lo que se guisa y con qué producto y con, en fin. Vamos a bajar la pelota aún más, ¿eh? Porque además tenemos motivo para poder hacerlo, ¿eh? Tanto Ausi como Lucía son mamás de niños y niñas que están en comedor, pero que pues, vuestros comedores son de distinta gestión. El de Ausi, si no recuerdo mal, es un catering, ¿no? Catering de línea fría. ¿Eso de línea fría qué es? ¿Que viene de toda la comida fría o cómo es eso? Bueno, se llama así. Yo todavía no me he enterado muy bien de lo que es, pero se llama así. Eso es que se cocina a una temperatura X, que ahí están los pliegos de condiciones que son, voy a decirlo entre comillas, maravillosos, y lo especifican todo, y luego lo congelan, ¿no?, muy rápido. Lo refrigeran. O lo refrigeran muy rápido, gracias. Y ahí lo guardan para luego llevárselo y servirlo dos veces en semana a los centros. Eso es lo que te referías, Marta, a lo de los centros, estos de elaboración que hay. Las en cocinas punto, centrales, sí, esto ¿no? es. O sea, que entonces tu hijo come come la, comida de la comida del de miércoles Málaga, la ha llevado el lunes. El lunes, ¿no? Y no sé cuándo la han cocinado. Vale. Sí. Vale. Mi hijo y mucho bueno, digo, otro hijo. Estamos estamos poniéndote de ejemplo. pero nos sirve para ilustrar un poco la Inciso conversación. Y ya me callo. Come, su hijo, el hijo de Osi, come el jueves una comida que han traído el lunes, que hicieron en Málaga a lo mejor el lunes o el viernes anterior, que además en esa cocina los proveedores son al mejor postor, entonces con un alimento que no se sabe de dónde viene. O sea, el pescado no va a venir de la lonja de Málaga, eso ya te lo digo yo. Entonces, el pescado, vete tú a saber de dónde viene, de dónde esté más barato, pésima calidad en la materia prima, pésima calidad en la elaboración, ahora te lo refrigero, te lo meto en un envase de plástico, te lo mando para allá, tú lo guardas 4 días en la nevera, luego lo recalientas y se lo pones al niño, lo recalientas en el envase de plástico y se lo pones al chiquillo y que se lo coma. Así, 9 años. Y por otro lado, tenemos la experiencia de Luz, del comedor del Colegio La Aduana, Lucía, que el contrapunto podríamos establecer, ¿no? Sí, la verdad que en La Aduana lo que hay es un comedor de comida propia. Hay allí una serie de personal que elabora la comida todos los días. Pero, hombre, es mucho mejor que la opción A. Estoy segura de eso. Es verdad que como la idea de la Junta es que todos los colegios estén en la opción A, pues se pasan todo el año entre H y B, o bien no reponiendo el personal que se da de baja, o bien, pues por ejemplo, se nos ha ido la luz últimamente. Todos los alimentos se han tenido que tirar, porque hubo un apagón y hasta que llegó el grupo electrógeno que han puesto, todos los alimentos a la basura. Entonces, no ponen medios para que eso se haga y se haga bien, con la idea, entiendo yo, de que en un futuro, pues eso, volver a la opción A, que es la que más interesa. Hombre, porque a todos nos interesa tener una población sana, unos cuerpos equilibrados, que cuanto más sanos estén, menos usos tendremos que hacer de la atención primaria, esa atención primaria que tenemos tan poco cuidada. Quiero decir que al final esto debería de ser algo de una necesidad imperiosa, ¿no? O sea, hay debate público, porque yo hasta que Marta no me comentó la posibilidad de hablar de comedores, es verdad que yo sé que hay distintas gestiones, distintas maneras, pero cuanto más cerca tienes un problema, parece que es más invisible, ¿no? Cuanto más a la vista lo tienes, parece como que es que como los trucos de magia, ¿no? ¿No? Que te hago la magia, te hago el truco delante de tus ojos porque no estás mirándome los dedos, ¿no? Y el trilero al final termina haciendo. El problema es que lo normalizas. Y al normalizarlo, pues pierde ya. Es como si fuera, al ser lo normal, pues vale, nos vale para todos. Pero yo estoy convencido que como madre y como padre que estáis aquí vosotros representando un poco la diversidad de las AMPA que tienen comedores en sus colegios, el resto de los padres y de las madres matarían por sus críos y por sus crías, ¿no? Sí. O sea, digo, una brutalidad, ¿no? Hay hay un debate intenso y hay un debate que muchas veces se queda en la puerta de los colegios. Entonces eso no nos sirve para nada. Pero desde hace un par de años hasta ahora, bueno, por lo menos hace un par de años que yo estoy dentro del grupo y estamos trabajando con la plataforma de niños y niñas del sur y con el apoyo de Justicia Alimentaria y estamos allí reunidos mucha gente con casuísticas muchas parecidas, otras no, pero que venimos a reflejar todo lo que nos cuentan en la puerta de los colegios, porque es verdad que se quedan en la queja en la puerta de los colegios las quejas porque no sabemos a dónde tenemos que quejarnos. Entonces nosotros, entre nosotros, nos retroalimentamos. Esto está fatal, mi niño me ha dicho que ha comido tal o que no ha comido bien y se queda ahí. Pero bueno, hace un par de años que hemos empezado este debate público que decías tú, o por lo menos de que yo tengo un conocimiento, y estamos poniendo medios y estamos entre nosotros haciendo piña entre muchas de las AMPA de niños y niñas del sur. Tenemos una hoja de ruta. Estamos haciendo pequeñas acciones que parece que queremos que la cosa mejore y ya, pero necesitamos un poquito de tiempo y en ello estamos. Oye, vamos poquito a poco dando sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Sí, porque al final las quejas, y hay 2-3 quejas que son comunes a casi todos los colegios, por lo menos con los colegios que nosotros hemos hablado y los que estamos en la comisión de comedores de la plataforma, que es la cantidad de la comida y la calidad de la comida. Eso, para empezar, es una queja diaria de todos los padres y todas las madres. ¿Qué pasa? Que son los niños los que nos cuentan esas quejas. Y los niños, pues parece que lo que digan los niños y las niñas no sirve, no vale, no tienen validez, porque los niños se quejan de todo y punto. Entonces, hemos empezado a hacer comisiones de seguimiento de comedor escolar en muchos coles. Y vamos hablando con la empresa, y la empresa nos dicen siempre, por lo menos en mi caso, que cumple los pliegos. Y es verdad que si tú te vas escrupulosamente a los pliegos, a cantidades, a todas estas cosas técnicas, se cumplen. Pero la realidad es que los niños salen con hambre. Los niños y las niñas salen con hambre, y si salen a las 3:15 te están pidiendo algo. Y no es uno, ni dos, ni tres, son todos. Y que la comida está mala. Y bueno, nosotros hace poquito hemos hecho una cata, en nuestro cole han hecho un par de papás, pero las catas son muy pastadas. O sea, tú tienes que decir la semana que vas a ir, tienen que ser solamente tres personas eso las no que vale, puedan entrar. Eso no vale. Entonces, tú lo ves, ¿no? Hombre. Pues la empresa no lo ve. Eso es así. O sea, además, es una cosa que no tienen por qué hacer, ellos te la ofertan. Entonces, no es en el horario de comedor. Vale. Entonces, fuera del horario de comedor. Eso es como el menú de las bodas, ¿no? Que te ponen un pedazo de menú cuando vas a probarlo, y luego te chispa pudre. Chispa más o menos. Y claro, hace poquito estos papás que la hacían me dicen, es que nosotros luego le preguntamos, yo le he preguntado a mi hija que si esto es lo mismo que come ella, y me ha dicho que no. Joder. Y no te permiten hacer fotos, entonces los mecanismos de participación que ahí tenemos las familias se limitan mucho. Porque yo digo, bueno, ¿y por qué no podemos designar siquiera una persona, dos personas, que pueda entrar libremente a hacer un vistazo, que no tiene que interaccionar con los niños, que no tiene que tocar nada, simplemente a ver? Y esas cosas no se pueden hacer. Bueno, a lo mejor es que no es con la empresa con quien hay que hacer ese tipo de negociación. Correcto. ¿No? No hay que hacer con la empresa, pero los pliegos están ahí, los pliegos salen, los pliegos se cumplen. Pues me llama mucho la atención, Ausi, una cosa que acabas de decir, porque las conexiones neuronales, ¿no? Por otro lado, se está funcionando entre también por más sitios, seguramente conoceréis a ese tipo de personas de Malvivir que se dedican a demandar el Consejo Municipal de la Infancia. Ahí estamos también, ¿eh? Sí. También estáis, que Enrea, soy uno de Enrea. claro, porque el niño y la niña tienen derecho de ciudadanía, de plena ciudadanía como un adulto, ¿no? Claro, o sea, tienen que en su ámbito y de la manera que tenga que ser, pero no están siendo tenidos en cuenta, ¿no? Ya está, me ha saltado ese golpe. Sí, es transversal, es algo que también se está impulsando desde la plataforma, creo que es de un compañero, sí, ¿no? De López Díaz. Sí, un compañero de LAMPA de López Díaz, que es el que está también impulsando la participación, esta participación de niños y niñas, y que se les tenga en cuenta como adultos, vamos, sí, como personas. Claro, si porque ya, igual, vamos. En el debate de esos consejos de la infancia, seguro que salía a colación el tema de comedores escolares. Es probable. Muchos, ¿no? Es pondrían probable. Su problema. Claro, porque a los comedores van casi un 40% del alumnado de Andalucía. O sea, que es que todo el mundo conoce a alguien que tiene a su nene, nena en un comedor. O sea, muchísima gente necesita el comedor. Por una cuestión de conciliación, por una cuestión de economía, hay casi un 40% de personas que hacen uso del comedor con bonificación total, con gratuidad total, porque su economía quizás es la única ingesta nutricionalmente adecuada, en teoría, que esa familia le puede ofrecer a esos chiquillos al día. Esto es una realidad que está ocurriendo en nuestro territorio. Que parece que el comedor es una cosa a la que vamos para estar en casa nosotras tocándonos las narices. Y digo nosotras porque te podrás imaginar que es una tarea bastante feminizada. Aquí estamos 3 de 4 y ya estamos rompiendo la estadística. Ya está habiendo un 25% de participación masculina. Luego, Ángel, no le dejamos hablar. Para que sea real. Porque la realidad es que en este proceso de trabajo de las AMPAs, de la plataforma Niñas del Sur, que ha descrito Ausi, Y se ha quedado corta, me parece que estáis haciendo un trabajo espectacular, pero absolutamente espectacular. ¿Y tú con nosotros? 90%, gracias. El 90% somos mujeres. Lidiando por... ¿Eh o no, Ángel? Es. Tiene que ver con los cuidados, ¿no? Hablamos de los cuidados. Totalmente. Y de la gestión de los cuidados, ¿no? Totalmente. Claro, volvemos otra vez, vuelta a la burra al trigo, ¿no? Empieza y termina, ¿no?, en el punto de origen, ¿no? Pero que yo quería decir, y ya, y para cerrar este tema, que las AMPAs se están movilizando, que es una barbaridad. En la Comisión de Comedores de la Plataforma Niñas del Sur, en este momento están participando 23 AMPAs implicadísimas en el tema, de 50 colegios que hay en Córdoba. Estamos hablando de que casi el 50% de las AMPAs de la ciudad de Córdoba están implicadas activamente en este tema. Y cada día somos más. Claro, eso quiere decir que el 50% mínimo tiene problemas en el comedor. Bueno, el resto también, pero no saben cómo afrontarlos. Vamos a ver. Pero me llama la atención... No saben ni por dónde empezar. A mí me llama la atención de esto que estáis diciendo, que si sois más de la mitad de las AMPAs de la escuela pública de la ciudad, ¿cómo no ha trascendido socialmente este debate? Porque yo entiendo que cada uno habla cuando le duele el juanete, ¿no? Y eso es normal, siempre sucede, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una red tan extensa, esto debería de estar ya hirviendo, ¿no? Me extraña, ¿no? Pues es que te ha dado la clave, porque la fuente de información principal que tenemos son los niños y las niñas. Y nosotras les creemos, pero nos dicen que no, que lo que dicen no es verdad. Bueno, y luego que también... no comen porque son unos pejigueras, que salen con hambre porque no comen. Efectivamente, salen con hambre porque no comen, y no comen porque está mala la comida. Está muy mala. Insisto, todos los días de la semana durante 9 años. O sea, no es que un día te toca ir a casa de tu abuela y te pone una cosa que no te gusta. Es que es todos los días de tu vida. Entonces nos dice, a las familias no les dejan entrar en el comedor. Las direcciones de los centros, pues a veces no pueden, a veces están saturadas, a veces no saben ni por dónde les viene el viento y a veces pasan, porque de todo hay en la Viña del Señor. Y los únicos que están ahí reclamando son los chiquillos y las chiquillas, que están amargaditos, y nadie les cree. Bueno, nosotras sí les creemos. Sí. Y en ese escenario, Ángel, estáis trabajando en una campaña a nivel de Andalucía, ¿no?, sobre sí. la sostenibilidad sí. en la escuela en general, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando ya no solamente también, ¿no?, del eje de comedores escolares, sino de más asuntos, ¿no?, que tienen que ver, ¿no?, donde entraría también el ámbito de la alimentación, ¿no? Correcto. De hecho, desde UTEA, lo que estamos planteando, UTEA, el área de medio ambiente, ¿vale? No es solamente comedores escolares, sino comedores en general, ¿vale? Porque también hay personal de ASP, otros sectores. Entonces, hemos lanzado una campaña que estamos creando en colaboración con Justicia Alimentaria. Y bueno, tenemos unas líneas, unos objetivos muy claros, porque como bien dices tú antes, Enrique, pues yo vengo también de un cole donde hay un comedor que, por suerte, nuestra AMPA también es muy luchadora y tenemos unas compañeras muy guerreras también, y tenemos cocina propia con productos locales, ecológicos, en fin, nuestra cocina es un lujo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queremos es intentar ayudar todos los comedores posibles a mejorarlo en calidad y en sostenibilidad. Entonces, esa campaña que va a lanzar UTEA, junto con Justicia Alimentaria, tiene una serie de objetivos muy claros, ¿vale? Y bueno, creo que vamos en la misma línea, porque al final defendemos que la alimentación saludable es un derecho. Y si teniendo eso muy claro, pues nosotros lo que queremos es mejorar el servicio de comedor, como te decía anteriormente, aumentando la calidad de los productos fundamentalmente. Si pueden ser ecológicos o poco procesados, sería lo ideal. Apostar por productos locales y de cercanía. Eso lleva o implica una bajada de la huella de carbono del producto, con lo cual aumenta la sostenibilidad, como decía anteriormente. Luego, que las cantidades sean apropiadas, que antes hemos hablado de cantidades, muchos niños, muchas niñas que se quedan con hambre, ¿vale? Una buena gestión de los residuos, ¿vale? Esos desechos, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se tratan? ¿El aceite que se tira, lo usas para hacer jabón o lo tiras? ¿Y dónde lo tiras? ¿Cómo eso todo? Entonces, una buena gestión de eso nos parece muy, muy importante, productos de temporada, en fin. Y luego un objetivo que me he marcado aquí un poquito, que es concienciar, que me gusta mucho, que lo han hecho unos compañeros, ¿vale?, de UTEA, en unas líneas generales de orientación hacia esta campaña, que es el objetivo fundamental de concienciar de cómo una alimentación saludable y sostenible, así como su producción y su consumo, repercuten sobre la salud humana y del planeta. Efectivamente. Bueno, el editorial de esta tarde, ¿eh? Fijaros cómo al final es que esto es el editorial de esta tarde. Bueno, es verdad que era referente, hoy lo hemos dedicado a la convocatoria de las elecciones del domingo. El domingo se vota la Unión Europea, ¿no? Y el titular de que poníamos al al editorial era actuar, a ver, que no quiero yo, elecciones europeas, pensar globalmente, actuar localmente, ¿no? O sea, cómo tu capacidad de influencia, cómo es posible que nuestras acciones en lo local tengan impacto en lo global, ¿no? Y es verdad que la tienen, ¿no? Hombre, es que es fundamental. O sea, lo que suceda este domingo puede cambiar muchas cosas. En la última ley de contratos públicos estatal, de la cual al final la Junta de Andalucía, cuando hace la contratación de los comedores, pues en la que se tiene que basar, que a su vez está basada en las directrices europeas, sabes que en los últimos años había una cierta tendencia tímida, pero bueno, de Europa sobre la estrategia de la granja a la mesa y toda una estrategia de apoyo a las políticas de compra pública alimentaria sostenible, que este domingo pueden continuar avanzando o pueden dar un retroceso brutal. No, y que además cuando tú tienes una ley de contratos que lo que te prima es el 60% al mejor postor, quiere decir que lo barato se impone como criterio genérico. Es uno de los ítems que había cambiado, ¿no? Sí. Y que puede volver a implementarse en los pliegos de contratación para que la situación sea todavía peor de lo que es. A mí me recuerda esta conversación a un programa de radio, de televisión que vi no hace mucho tiempo, de cómo el aroma, los olores... nos educamos por todos los sentidos que tenemos, ¿no? De cómo los olores, incluso yo en mi trabajo, ¿no? Yo trabajo en un instituto y cuando mi compañera Estrella hacía tortillas de patata, desde las 8 de la mañana olía tortillas de patata en todos los rellanos de la planta baja del instituto. Eso era una preciosidad, ¿no? Y hablaban justamente de eso, que educas por la vista, por el olfato, por el oído, ¿eh? Los niños entraban a la cocina, veían qué productos, tocaban el producto, ¿eh? El huerto que tenían en el colegio, bueno, no nutría todo lo que, pero ayudaba a que fuera más plástica la trazabilidad de lo que tú te pones en tu plato. Ah, es que esto es esto, y esto viene por aquí y se hace así. Ah, o sea, que tiene una componente tan brutal, ¿no? Tan extensa, ¿no? Que es una lástima, ¿no? Que no... Eso es fundamental, ¿eh? Es que nosotros, por ejemplo, en la aduana tenemos un huerto escolar y los niños han llegado al huerto, han recogido la fruta, las hortalizas, se las han subido, han visto lo que se puede hacer con ellas. Yo creo que eso es fundamental a la hora de educar y hacer comida sostenible e intentar que los niños aprendan a comer y aprendan a comer bien. Entonces, es una pena que no se estén fomentando más comedores escolares pero con cocina propia, y que lo que se esté intentando es cerrar los pocos que quedan e intentar que los que haya vayan al mejor postor y, como habéis dicho, al que menos coste. Con lo cual, yo creo que es un frente bastante importante en nuestras vidas y en la de nuestros hijos, que serán los futuros, de los cuales, cuando nosotros seamos mayores, pues tal y como lo hayamos hecho, así lo tendremos. Creo que es algo muy importante para luchar por ello y para intentar que no ocurra. No dejarlo, no hay que dejarlo. Que sigan haciendo lo que están haciendo con los comedores escolares. Porque aunque los pliegos de condiciones se cumplan, es mentira. Realmente ni tienen la comida que deben de tener, ni están hechos con los productos que deben de estar hechos, ni lo están sirviendo a los... Ni están cumpliendo con el mismo pliego. Por eso no te dejan acceder al comedor. Y por eso no te dejan estar en el momento en el que está el niño. Nosotros, por ejemplo, para incentivar nuestro comedor, a principio de curso hubo, porque se cambió el cocinero y entró un cocinero nuevo. Es verdad que al entrar el nuevo director y metió, está trabajando también con Justicia Alimentaria, un proyecto de la UCO para comida saludable, y metió una serie de cambios en la alimentación, no cocinar con freidora, sino de forma más natural, intentar cambiar los hábitos alimentarios para que los niños no comieran tanto frito, y para fomentar que los padres vieran que la comida estaba bien y era adecuada, permitió durante un mes, y de hecho lo sigue permitiendo si alguien quiere, que la gente subiera a comer en la hora de comedor, a la misma hora que comían los niños, hombre, no en el mismo sitio, evidentemente, pero la misma comida que estaban comiendo los niños, para que se dieran cuenta de que la comida era nutritiva, estaba buena, en cantidades suficientes, y bien cocinada, comida de toda la vida. O sea, los garbanzos, las lentejas, tu ensalada. O sea, yo sigo diciendo que es una pena que no deberíamos permitir que eso sucediera. Y que ahora, dejara de suceder, ¿no? Que, dejara, claro. Que no dejara de suceder, ¿no? Yo creo que quieren quitar... Que esa fuera la pauta, ¿no? Que esa fuera la manera claro, de actuar. Yo es que creo normalizar. Que quieren cerrar todos los comedores de cocina propia. Sí. Quedan pocos, o quedamos pocos. Y creo que la intención es cerrarlo. Y de hecho, cada vez que surge un... O sea, van poniendo trabas de forma aleatoria. Hay que... Nosotros tenemos 6 personas de cocina. Cada 2 por 3 hay alguno de baja que no se repone. Con lo cual, no puedes cocinar con platos normales, sino tienes que poner platos de plástico porque no pueden el resto pues meter los platos en la vajilla. O sea, van poniendo trabas para que al final digan, no, venga, si esto no trae cuenta, vamos a poner un comedor escolar, o sea, cocina catering. O, por ejemplo, lo que ha pasado en Palmera, que cierran dos centros... Dejan uno abierto y los 2 que cierran tienen cocina propia. Y el que dejan abierto no tiene cocina propia. Vaya. Tiene servicio externalizado. Oh, qué arte, ¿no? Claro, contra el arte. Eso no se han dado cuenta, hombre. No, no han caído, sin querer. ¿No? Se han equivocado. Ha sido sin querer, creo yo. Hombre, sí, la Junta de Andalucía últimamente está así. Es que se ve que no comen. Claro. No. Esas personas no comen, no tienen hijos e hijas que tengan esa tonta costumbre de comer. Madre mía. Bueno, de todas maneras, yo creo que, como tú decías, Auxia, al principio, ¿no? Primero es constatar, tomar conciencia y a partir de ahí generar movimiento, ¿no? Yo creo que la estrategia sostenida en el tiempo, además, racionalmente sostenida, ¿eh? O sea, que no haga falta tener que achuchar a nadie, porque yo creo que ya vosotros solas y vosotros solos sois capaces de entender la necesidad urgente, ¿eh? De que esto, que es un problema, ¿no? Ya parece que efectivamente no es tu problema, sino que es un problema compartido, ¿no? Sí. Son tus hijos y los míos también, ¿no? Claro, y esto es una preocupación que está presente en las AMPAs de todas las provincias. Nosotras trabajamos en otras provincias de Andalucía. ¿Sí? Y hay otras, hay federaciones y plataformas. Las federaciones forman parte de la CODAPA, que es la confederación oficial, digamos, ¿no? De AMPAs de Andalucía, y luego hay plataformas alternativas en aquellos territorios donde se entiende que la federación local pues no está actuando, no está respondiendo a los intereses de las AMPAs, pues se montan plataformas alternativas. Entonces, pues nosotras estamos en contacto con la Federación de AMPAs de Granada, que está súper activa, la Comisión de Comedores, con la Federación Local de AMPAs de Cádiz, que ayer estuve allí con ellos trabajando también a tope en el tema. En Málaga hay una plataforma alternativa que se llama Comedores Dignos, que también están intentando movilizarse, Almería, es decir, que esto está resonando, o sea, que las AMPAs están ahí. Y además ya cada vez más interconectadas. Es que hoy en día es muy fácil que nos interconectemos, que nos intercambiemos información, recursos, formaciones, el material de no sé qué, pásame la no sé qué. Yo hice la queja así, tómate, paso el documento formato para que tú lo uses. Quiero decir, se comparten muchas herramientas porque estamos generando muchos espacios donde se puedan comunicar y compartir, porque nosotros lo que vemos es que hay un conocimiento. El tema es súper arduo. Y es muy complejo de comprender. Entonces, las familias muchas veces están hasta la bola de cosas. Las AMPAs tienen que lidiar con 5.500 historias. El activismo en las AMPAs, como en la sociedad, está cada vez más limitado y más reducido. Y son personas que, además de esto, es que tienen su vida, su trabajo, sus cuidados, su familia, su derecho a su ocio y muchas cosas más. Entonces, es muy complicado. ¿Qué estamos haciendo? ¿El aporte de justicia alimentaria cuál es? Interconectarlas. Porque al final, el aprendizaje de una le sirve a otra. Y lo que una hizo, el escrito que una ya redactó, se lo pasa a la otra. Y al final estamos un poco rentabilizando pues todas las experiencias, todo el conocimiento y demás. Y ahora encima, con la participación también de usted, vamos a sumar a ampliar la voz, amplificar esto. Y todas a una, y yo de verdad que creo que dentro de, bueno, diferencias en modelos organizativos, pero es uno de los pocos movimientos en los que yo he estado donde hay una coincidencia absoluta. O sea, que no hay Frente Judaico Popular y Frente Popular de Judea. Es que el objetivo es a una. O sea, no hay una AMPA en Andalucía que diga, no, por favor, que en el comedor de catering no me lo toquen. O sea, no hay ni una. Entonces, al final es un potencial muy bestia. Pero, bueno, es complicado poner en marcha la maquinaria porque estamos hablando de cientos de miles de familias con realidades muy diversas, partiendo de niveles de conocimiento muy diversos, de sensibilidades muy diversas, de necesidades muy diversas. Hay gente a la que le da miedo que le quiten el comedor. Es claro. Que si protestamos mucho lo quitan. Y hay claro. Gente para la que eso es un auténtico problema, porque, insisto, es que esto no es un capricho, es que esto es un derecho, señores. Qué lástima que todavía pueda haber personas que se le haya inoculado en la mente que el protestar puede conllevar la pérdida de un derecho, ¿no? Eso que pertenece a la memoria de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Por un tiempo pasado que fue anterior, ¿no? Como decía la periodista, ¿no? Que pueda haber todavía metida ahí en la neurona escondida, ¿no? Ese resorte de no protestes que puedas perder, ¿no? Sigue persistiendo, ¿eh? Y lo peor es que hay muchos que se lo están inculcando a nuestros hijos, ¿eh? Qué lástima. Que eso es lo que a mí me preocupa, pero mucho. Sí. Y se aprovechan porque trabajamos, porque los padres y las madres que estamos aquí, este no es nuestro trabajo. Nosotros luchamos por tener un derecho que es nuestro. Pero es que aparte tenemos que trabajar para poder vivir. Y se aprovechan de ello, de que no tengo 24 horas, que si tuviera 24 horas... Dice, ya tiemblan con las pocas que tengo, tuviera el doble, te ibas a enterar tú, ¿no? Nosotros en usted ya tenemos un refrán, un lema, ¿no? Que dice que sin movilización no hay negociación. O sea, y el año pasado, recuerdo, en el AMPA, antes lo hemos comentado, tuvimos un intento de externalización, de privatización del comedor en los últimos meses del curso, bueno, el último mes. Para ser más exacto. Y desde el AMPA se sacó una nota de prensa, fuimos allí de activismo y conseguimos echarlo para atrás. O sea que al final... Bueno, nos echan. Bueno, no, nos echan... Es que las AMPA cuando se ponen. Bueno, ¿te crees tú que no? Tú ten cuidado, Javi, con doña Marta, que hay que tener cuidadito aquí. De todas maneras, yo creo que la fortaleza es ir siendo eso, muy reticular, ¿no? Muy generando una red, ¿eh? Que esa red vaya anudando, ¿eh? Y ir haciendo hilos gordos, ¿no? Nudos potentes, y eso probablemente tenga un efecto dominó, ¿no? que permita ser fuerte ante... Porque cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de las ratios, o sea, yo recuerdo otro tiempo en el que las AMPA no negociaban, prácticamente es que advertían, ¿eh? Es un tiempo, es verdad, que es otro tiempo anterior, ¿no? De otro tiempo de los finales de los 80, mediados de los 80, y la delegación se cuadraba, ¿eh? Se cuadraba porque causa y efecto decía, Dios mío de mi alma, en la que me pueden liar, ¿no? Bueno, esa es una fortaleza, la fortaleza de tener conciencia de fortaleza, ¿no? Así que yo lo único que puedo decir que me encanta esta capacidad que tenéis de reinventar la capacidad de sumar energía. Que eso yo creo que es lo más importante, y a de huello, claro que sí, por supuesto, si es por vuestros hijos y por vuestras hijas, ¿por qué no vaya a partir el pecho, ¿no? Y por el futuro. Y porque sí. Además tiene mucho que ver con lo que nos queda por venir, ¿no? Claro, O sea, es que si tu hijo y tu hija no sabe a lo que come, el año, comerá hamburguesas toda su vida con un placer. Que lo hará orondo y magnífico, ¿no? Bueno, si en el comedor ha aprendido que la verdura es un puré soso, aguado y asqueroso, sí. Odiará la verdura toda su vida. Sí, es verdad. Sí, madre mía. Qué cosa dice Marta. Con lo rica que está la verdura. Y lo malo que está el chuletón. ¿No? ¡Ah, Dios mío! Oye, es que muchas gracias. Que aparte de todo, es que estar aquí con vosotras, además es divertido, ¿no? Porque sí, hombre. A ver, la reivindicación no tiene por qué estar reñida con el buen humor, ¿no? Y, ¿no? Claro, qué leche. Hay una cosa que digo mucho cuando nos reunimos así en cuestiones de comedor, y es que la dieta mediterránea no tiene nada que ver con la dieta de Mediterránea. El eslogan. Total. Bueno. Mediterránea es la empresa que gestiona bueno, los comedores sí, de Córdoba. Sí, por sí, si no se había quedado claro. No, sí. Hola, Ausi. ¿Cómo...? Lo que ha cambiado la Ausi en un año, que no te veía. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Ausi mutante, ¿no? Yo creo que eso da para una campaña, ¿eh? Ausi. Total. Es un gran eslogan. Tengo muchas más ideas. Vamos a darle vueltas. Bueno. Se nos han quedado muchas cosas, ¿eh? ¿Sí? En tintero, sí. La ratio de las monitoras, que es muy, muy baja, que no hay ratio para los niños con necesidades especiales, que se quedan como en el limbo, que al final las familias tenemos que optar por buscarnos la vida y llevarnos a los niños a comer con las abuelitas, con las tías, con lo que sea, y al final eso perdóname Ángel, pero repercute más sobre nosotras que sobre los papás. Tenemos que reducirnos la jornada, tenemos que hacer pino con la oreja, y es una medida de conciliación que si no es tal, hay que cambiarla y hay que hacer algo entre todos para que eso mejore. Y si la empresa cumple con los pliegos, pues tendremos que intentar cambiar los pliegos, como sea. En septiembre se renuevan los contratos, así que volvemos y te lo contamos. ¿En qué curso está tu niño? El mayor en cuarto y el pequeño en segundo. Está dando el segundo lo que llegue ya a secundaria. Se vaya ya doña Ausi de aquí ya, por Dios bendito, ¿no? Bueno, pues tienen siempre... Ausi para rato. Bueno, la puedes liar en secundaria, ¿eh? No te preocupes porque que va a dejar un frente pero cogerás otro, o sea que sin problema. Bueno, chicas, chicos, que encantado Ausi, Lucía, Ángel y Marta. Bueno, pues una tertulia multitudinaria que nos ha dado casi para hablar todos, todas y bien, ¿no? Del proyecto que yo creo que sí, Marta, recojo tu ofrecimiento, quedáis emplazada para que cuando esa adjudicación del pliego que dices tú que se hará en septiembre. Para septiembre deben de estar adjudicados. Y que supongo, si no... y entiendo que vosotros estáis todavía ahí queriendo hacer algo. Estamos haciendo muchas cosas. Sí, estamos trabajando con la plataforma, hablamos, no te diría que todos los días, pero muchos días, y a veces domingo por la tarde, domingo por la noche. Y vale. Porque, bueno, tenemos la inquietud, tenemos las ganas. Y nos vemos respaldados unos por otros y eso siempre te anima. Vale. Vamos viendo que la cosa va para largo, pero vamos tomando aire. Para ¿quién que dijo es? Miedo, ¿no? Es complicado que de aquí a septiembre el panorama cambie de forma estructural, pero por lo menos que les resuene. Que no se crea Mediterránea, que puede seguir trabajando con esa impunidad. Mira, el editorial al que os he referido antes, es que me sirve, ¿no? Y aunque ya estamos fuera de tiempo... Pero lo terminamos, ¿no? Referente a los retos que quedan por llegar, ¿no? Haciendo referencia a Antonio Gramsci, que bueno, es pues un teórico marxista sobre la Europa, la construcción de Europa, que dice: ante el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Eso es. Correcto. ¿Eh? Me encanta. Bueno, pues que vuestra voluntad no desfallezca. Muchas gracias. A vosotras. Gracias.